decir que estoy sufriendo, si estoy viviendo en medio de la soledad. Tú te fuiste y toda mi vida ha cambiado, y todo el tiempo se me va solo en pensar. En pensar en ti porque te quiero, yo te amo y estás lejos de aquí. Estoy viviendo solo de tu recuerdo, esperando que algún día vuelvas por mí. Le pido a Dios para que nunca te olvides de mí. No puedo imaginar la falta que me haces. No te puedo mirar, ni hablarte ni tocarte. Y no sé cuándo volveré a verte. Solo debo esperar. La distancia duele, hace sufrir mucho. No sé si resista hasta tu regreso. Yo te extraño tanto desde que te fuiste. Tu sonrisa, tu mira, tus besos. La distancia duele, hace sufrir mucho. No sé si resista hasta tu regreso. Si resista.